Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves, porque siempre que llega cae la lección aprendida. Palabra, contador mercantil, calculadora, mercantilista, interesada, te compadres. ¿Por qué no debes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, bohemio y poeta, tener sentimiento y además corazón. Son 6, 6 y 2 son 8, 8, 10 y 6. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6.